vamos a caminar, salgamos por ahí, tenemos muchas cosas de que hablar. Ven, no te debes quedar, que de tanto callar, hicimos tanto mal a nuestro amor. Ven, que el tiempo nos dirá, si para ser feliz, debemos entendernos nada más. Las penas tendrá un nuevo día para amarnos sin medida. ¡Locura! Para ser feliz debemos entendernos nada más. Ven, con lágrimas mejor, que son gotas de puro amor. Tú me comprendes, yo te comprendo, tú me perdonas, yo te perdono. Mi vida, mi vida, luchemos juntos peleando a la vida. Las penas, entra un nuevo día para amarnos sin.